acércate a mí, no te quedes allí, acércate más y más y más, que te quiero abrazar, acércate más y más y más. Más y más.